Ah, soy Mateo y me gustaría que me caigan muchas pizzas en la cabeza. Mi nombre es Asdrúbal y me gustaría que hiciera un robot gigante que destruiría todo el lugar. Luego con ese robot podría salvar a los papás del globo aerostático que está a punto de, ya sabes, irse a con Diosito, pues. De ahí iba a disculpar con los padres y todo iba a ser feliz. Soy Jazmín y me gustaría que haya más terror. Soy Benja y me gustaría que se crease el ajedrez 2.